For my love, love's going to leave me. I am too sexy, eso dicen por ahí en este viernes. Un nuevo estudio multicultural indica que el rojo no es solo un color sexy para las mujeres. Los hombres vestidos de rojo son considerados igual de atractivos. Las mujeres consideran que los hombres que vestimos de rojo tenemos un estatus social más alto y que tenemos mayores probabilidades de subir en la escala social. Así lo explicó Andrew Elliott, que es el autor líder de este estudio, profesor de psicología de la Universidad de Rochester. ¿Cómo te suena eso? Buenas noches, Gisela Méndez, directora de Imagen Integral. ¿Cómo estás? Muy bien, Salvador. Buenas noches. Y a ti que me escuchas, muy buenas noches. Sí y no. A ver. Mira, sí, porque visualmente el color rojo es el color más atractivo para el ojo humano. Pero me llama la atención porque este estudio lo hicieron en China, en Inglaterra y en otro país, ¿no? Uh-huh. Si lo planteamos aquí en las mujeres latinas, a nosotros sí nos gustan los colores saturados. Esto es, colores fuertes, colores vivos. Un mexicano, un hombre mexicano, vestido de rosa, de lila, de morado, es visualmente igualmente atractivo que si usara rojo. Entonces, aguas, porque además el rojo es un color muy agresivo, es un color violento, un color que sí excita en todo lo que están pensando, entonces, pero no es, es muy fuerte. Entonces, no es que esté dudando de la Universidad de Rochester, pero sí me pongo a pensar que también a las mujeres, sobre todo a las latinas, nos gustan los colores saturados como lila, como te comento, y morado. Pero, a ver, ¿hay algún color que le pudiera competir en ese rubro de ser hot al rojo para los hombres? ¿El negro? Podría ser, es buen color, es una muy buena gama, escogiste una muy buena gama. El negro, porque además también en los latinos y en los hombres se ven muy bien con el negro. Sin embargo, si abusan, pasan al extremo y se ven lúgubres, se ven tristes. Entonces, yo lo pondría también de estatus el lila, el morado. Imagínate una corbata en morado, rayada, se ven bien guapos y visualmente sí nos llama la atención. Y también depende del color de piel, ¿no? Como siempre. Sí, bueno, sí, al latino le va a ir muy bien los colores fríos, lo que llamamos una gama fría, que son los rosas, los blancos, los azules, los rojos, y a la gente cálida, que son rubios, o sea, de ojos verdes, los cafés, los terracotas, los amarillos. Entonces depende, sí, sí depende la colorimetría personal de cada individuo, eso sí. Ahora también el contexto, es decir, imagínate un fin de semana con un polo, roja, sí, ahí paseando por Chapultepec a tu Golden Retriever, pues digamos que sí te va bien, ¿no? Claro, no, sí, si la combinas con unos chinos, o sea, que es un pantalón de gabardina, un color caqui y unos mocasines, o sea, a lo mejor en azul o hasta en el mismo rojo, granate, bueno, es más, yo más que el rojo, me iría más por el granate, fíjate, que es como el vino, el quemado. Exacto. Ese se ve mucho más elegante que el rojo, porque hay de rojos a rojos, como el rojo Almodóvar, que es violentísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no, yo me iría más por una gama granate. A los mexicanos les va muy bien. A ver, Héctor, ¿tú qué piensas? Yo quiero preguntarle a Gisela. Gisela, buenas noches. Hola, Héctor, buenas noches. La variedad que tiene un hombre al momento de vestir es muy limitada, ¿no? Y la pregunta va dirigida a ¿Qué podemos usar de color rojo? Solamente nos quedan playeras, camisas. No me imagino a alguien más que algún artista usando un rockstar, utilizando un saco rojo o granate, como tú lo acabas de mencionar. Entrarían las polo, las rojas, algún suéter en rojo, en granate, hoy ya que viene la temporada de otoño, invierno, el tweed. La tela tweed, que son las gamas entrelazadas en la tela. El vino se va a usar muchísimo. Acuérdense que otoño, invierno, ya empiezan las gamas más saturadas, o sea, los colores fuertes. Se va a ver mucho esta temporada el rojo, se va a ver mucho el vino. Pero ¿cuáles son las prendas? Yo te diría las polos, los suéteres, las bufandas, las pashminas. Y me iría más por los accesorios. El día de, mañana la moda va a estar definida en la moda masculina en los accesorios. Entonces yo creo que el punto vital o el punto focal va a ser los rojos. Los rojos y los granates en los accesorios, cinturones, zapatos, alguna bandolera, portafolios, eso tendría que ser para mí en los accesorios de hombre. Pues muy bien, qué bueno que contamos con la ayuda, por supuesto, de Gisela Méndez, directora de Imagen Integral. Para darle contexto, digamos, para tropicalizar, nunca creo mejor dicho en este sentido, este estudio de la Universidad allá de Rochester sobre el rojo, pero pues para ponernos aquí, ahora sí que a nivel de cancha mexicana, Gisela, te mando un beso. Muchas gracias, gracias por los comentarios sobre la mesa que tuvo Push y donde yo participé con lo de los sombreros. Oye, qué cosa más padre, ¿eh?